Bueno, aquí estamos con Pablo Martorelli, ganador de la categoría Elite en San Pedro. Bueno, gran carrera, Pablo, y en conjunto con dos compañeros con los que pudieron hacer el tren fuerte, ¿no? Sí, la verdad que fue una carrera que de movida se arrancó muy fuerte, un circuito que no estamos acostumbrados mucho en el Rural Bike porque tiene muchísimas curvas, así que había que salir, pararse en los pedales en todas las curvas y bueno, eso hizo que se fuera cortando prácticamente sin querer, ¿no es cierto? Porque cada curva era un ataque, así que pudimos rodar con los otros dos compañeros y hacer una diferencia importante y tranquilizadora como para llegar al final y después, bueno, en el sprint pudimos prevalecer. Y lo importante esta vez estaba en tu categoría, no tanto en la general, como a veces tenés que correr de ojito a ver qué pasa en otras categorías, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco eso de la general virtual, esas cosas que son medias conflictivas, son sí. No dejan de ser virtuales, pero bueno, lo importante siempre es ganar la elite, ¿no es cierto? Uno se anota en esa categoría, ahora ya a partir del 1 de enero soy Master B, pero igual vamos a participar generalmente en esa categoría que es la mejorcita, ¿no es cierto? Seguro. Y bueno, ¿y el año cómo fue para vos? Habías empezado no tan fuerte, pero terminas bien, ¿no? Sí, empezamos con unos resultados bastante malos, pero bueno, después con Fernando Antogna, que es mi entrenador, apuntamos más a lo que es a partir de noviembre andar bien y bueno, ahora por suerte ya estamos en el nivel óptimo, ahora vamos a parar un poquito que se vienen las fiestas y después bueno, para estar bien en febrero, ¿no es cierto? Hacer una mini pretemporada. Claro. Bueno, ahora Pablo, te felicitamos por la carrera y si querés dedicarle la victoria ahí. Bueno, más que nada compartirlas con mis amigos, con Batman, Yogani y el joven Maravilla Peralta y bueno, y se lo dedico a mi hija que nació la semana pasada, a Elena, así que la verdad que más contento imposible, claro. Un final de año hermoso. Bueno, entonces felicitaciones por partida doble. Bueno, muchísimas gracias. Listo, Pablo, gracias.